no tengas en poco, amén, o no menosprecies, como usted le quiera llamar, a su enemigo. Cualquier amigo que sea su amigo, cualquier amigo, por amigo que sea ofendido, puedes llegar a ser el peor enemigo que usted tenga. ¿Sí me entendió lo que le dije? Cualquier amigo, por amigo que sea ofendido, puede llegar a ser su peor enemigo o terrible enemigo en el futuro. Ahora, nunca se confíe y nunca tenga en poco al enemigo que tiene frente a usted. Ahora, cuando yo le hablo de enemigo, no le estoy hablando de un hermano de la iglesia. Le estoy hablando que nosotros tenemos un enemigo. Todos peleamos contra un enemigo. Y lo peor de todo, que ese enemigo se disfraza, se esconde, es invisible. ¿Cómo puedes pelear con algo que no miras, con algo que no ves, con algo que no palpas? Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que el enemigo está escondido en alguna área, y nosotros no sabemos cómo pelear contra esa área, porque no vemos la estrategia que trae el enemigo, de qué forma viene escondido para atacar a nuestras vidas. Ahora escuche esto. Vamos a ir a la palabra de Dios. Primera de Samuel 17:42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. El problema fue que lo miró. Mire, hermano, no lo miró como algo que daba miedo ver. El filisteo tuvo un error muy grande, porque el filisteo pensó que le iban a mandar uno de su tamaño. Le iban a mandar a alguien que también tenía algo como para atemorizar al oponente. Y ese es el problema en todos los pleitos. A mí me gustaba mucho ver el boxeo. Y yo recuerdo que cuando yo miraba antes esas peleas, fíjese esto, el que cuando se iban a pelear, cuando se iban a pesar esos dos, uno al otro se lanzaba: te voy a, en el segundo knockout, en el segundo round te noqueo. Segundo round, decía, y hasta las cámaras le decía: dos rounds nada más te lo voy a noquear. Y hermano, y el otro le decía: vamos a ver si es cierto entonces. Y entonces se lanzaban, los dos se lanzaban palabras retando el uno al otro. O sea, como quien dice, uno le decía: te voy a ganar en el segundo round. Cuando llegaba el segundo round, imagínense, todos esperaban que se cumpliera lo que aquel había dicho. Y esto es, amados hermanos, lo mismo en lo espiritual. Satanás lanza su reto, el cristiano dice: no, yo también soy hijo de Dios. Y ahí está ese pleito, amados hermanos. Ahora fíjese esto. Dice aquí que el problema es que lo que miró no lo atemorizó al gigante. Escuche esto. Pero que él quería ver algo, hermano, que fuera de su tamaño, como para decir: este pleito va a estar bueno, este pleito se va a poner tremendo. Y ese fue un error grande, gigante, hermano. Así como nosotros, que muchas veces nosotros por confiados fracasamos, porque pensamos que aquello que vamos a enfrentar no nos puede afectar en el futuro. Pensamos: ¿qué me puede hacer esto si yo soy ministro, si yo soy predicador? Esto no me puede afectar. Está como aquel papá que manda a su niño a la escuela y dice: ¿qué le puede afectar a mi hijo que no vaya un día a la escuela? ¿Qué puede afectar eso? Nada. Pasa el siguiente mes y el niño, por X razón, tampoco va. Y el papá dice: déjalo, hombre, si con otro día que no vaya no pasa nada. Y así se la lleva. Cuando viene a darse cuenta, hermanos, el niño pierde el año por confiados. A mí me ha tocado mis hijos repetir años. Dos de ellos han repetido años, hermano. Y todo está porque cuando había frío yo lo abrazaba y mi esposa lo quería mandar. Decía: si hay clase. Yo le decía: déjalo, hombre, está muy frío, pobrecito. Y lo arropaba yo todavía. Y el niño bien feliz se ponía ahí bien contento. Pero llegó el momento que a la hora de ir a traer los diplomas, el niño, por andarse quedando, perdió el año. Mucha gente, le estoy hablando terrenal porque ahorita viene lo espiritual, hermano. Mire, mucha gente dice: con un día que no vaya al trabajo, no me va a afectar. Ay, le digo al patrón, ¿verdad?, de que estoy enfermo. ¿Cuántos no hemos hecho eso, hermano? No voy a ir hoy porque le voy a decir al patrón que estoy enfermo. Y otra vez, pasa otra vez. No, le voy a decir al patrón que mi carro no prendió. Y así nos la llevamos. Cuando un día llegamos y de repente vemos a otra persona en el lugar que a nosotros nos tocaba estar trabajando, usted dice: bueno, ¿y este qué está haciendo en mi lugar? Y va donde el patrón y le dice: mira, vengo a trabajar, pero ahí hay un hombre en mi lugar, quítalo. No, le dice, no lo voy a quitar, porque te di muchas chances y no quisiste, no tuviste pendiente que podías perder el trabajo. Y lo que pasó, que por confiado, creyendo que esto no te iba a afectar, al final perdió hasta el trabajo. Si nos vamos, hermano, en lo espiritual, sigue, hermano, esto: que con un día que uno no vaya a la iglesia, no me va a afectar, dicen los hermanos. Ay, hombre, está muy frío. De todos modos, le digo al pastor que por los niños que estaban ahí, que se podían enfermar, y por eso no fui a la iglesia. Y así, hermano, nos la llevamos confiados, creyendo que eso no nos va a afectar. Ahí vamos el domingo, hombre, que al cabo la mayoría va puro domingo. Y así nos la llevamos. Cuando nos damos cuenta, no vamos a perder algo terrenal, lo que vamos a perder es la salvación. ¿Sí me entiende, hermanos? Se pierde algo poderoso solo por un descuido, solo por confiarse. No, pero es que no me afecta. Al final no solo te afectó, sino que te destruyó completamente. Si nos vamos, hermano, un poquito más a lo espiritual, hay gente que empieza en el camino de Dios y dice: un cigarrito que me eche no me va a afectar. Mañana le pido perdón a Dios en la iglesia y se lo fuma. ¿Y qué pasa después? Hermano, le sigue y al final perdió la salvación. Una cervecita, dicen los hermanos, una cervecita no me va a afectar. Solamente un traguito, como una hermana que un día fue a El Salvador y allá fue a la playa. Y estando en la playa, pasaron los cocos y le dijo: cocos. Y se tomó un coco. Después pasaron por ahí, hermano, vendiendo elotes, elotes. Se comió un elote. Y después pasaron con cerveza, cervezas. Y se tomó un trago. Cuando le llevaba la mitad, dijo: no. Y ya no se la terminó. Llegó a la iglesia y le dijo: hermano, quiero dar un testimonio. Y todos dijeron: vamos a oír el testimonio de la hermana. Y ya dijo lo mismo que yo le dije. Y al final dice: cuando me estaba tomando la cerveza, hermano, dije: no, dice. Y no me la terminé, hermano. Y le doy gracias a Dios porque no me terminé la cerveza. Vencí, me dice. O sea, según ella, venció porque no se acabó la cerveza. Mejor se la hubiera acabado, hombre. Hermano, si te vas a tomar un traguito, tómate la cerveza completa. ¿No sabías tú que un poco de levadura echa a perder toda la masa? ¿Qué? Un cigarrito que me eche una vez allá no me va a afectar. Fúmate el paquete completo. ¿Para qué te echas un cigarrito, hombre? Mira, amados hermanos, no podemos nosotros jugar con la salvación. Amén, hermanos. Como aquellos que andan de novios, dicen: un besito que le dé a la novia, hombre. Sí, un besito, ¿qué es el problema? Y ahí van y en el cachete se lo voy a dar todavía. ¿Sabes qué? Ahí sí no te digo nada. ¿Qué dice usted? Dígalo. No, hermano, un besito te puede llevar a la fornicación. Un besito te puede llevar al adulterio. Una agarradita de manos, una miradita en los ojos. Si algo que parece inofensivo, algo que parece que no te va a afectar, algo que parece que no es de cuidado, que no te vas a caer. O sea, el diablo te hace creer de que cosas pequeñas no pueden derribarte. Amados hermanos, la Biblia nos habla de las zorras pequeñas que echan a perder los grandes viñedos. No le voy a hablar de eso porque ya le prediqué de las zorras pequeñas. Pero lo que sí le voy a decir, que el descuido espiritual nos puede llevar a un fracaso grandísimo. Amén, hermanos, por confiarnos. Una cosa yo le voy a decir: en el camino de Dios el cristiano no puede andar de confiado. No puede andar confiándose, amados hermanos. No estamos en tiempos para caminar confiadamente. O sea, confiando de que las cosas de allá afuera no nos pueden afectar. ¿Cómo que no afectan, amados hermanos? Claro que sí afectan. Los hijos de Dios no podemos confiarnos. Tenemos que estar siempre mirando al Señor, agarrado de la mano, pidiéndole ayuda. Señor, no me suelte. Oh, pero eso se mira poquito. Se mira. No me interesa. No quiero. No quiero averiguar si me va a afectar o no. Recuerdo un hermano que una vez fuimos a trabajar y estando allá trabajando, nos quedamos en un hotel. Yo una vez se lo conté. Y estando allá cambiando los canales, el hermano en el hotel pasó un canal pornográfico. Y cuando estaba la mujer así, ya se imaginará. Cuando él vio eso, se quedó. Y todos viéndonos, ¿verdad? Bueno, ¿y este qué trae? ¿Por qué no le cambia? Y le hace el hermano: eso a mí no me afecta, dice. Yo puedo pasarlo viendo todo el día y no me afecta. Y no lo quitaba. Y ahí estaba. Pregúntele a él, pregúnteme a mí, mejor dicho, ¿a dónde está el hermano? Ya la mujer ya no tiene mujer. Se volvió a casar y la otra mujer lo volvió a dejar. Ahorita está soltero. Y eso que no le afectó en nada aquello que vio. Muchas veces nosotros creemos que lo que vemos no nos afecta. Ese fue el error del gigante. Menospreció la persona con quien iba a pelear. Vamos a ir introduciéndonos. Amén, hermanos. Mire, otra de las cosas que los filisteos emplearon fue una buena estrategia. Escuche esto. El tema se titula: no tengas en poco a tu enemigo. Mire la estrategia tan, o sea, cómo se mira la estrategia bien hecha. Satanás usa estrategias para pelear con los cristianos. Satanás no se agarra del pelo como se agarran las personas. Él es astuto. Él sabe cómo derribar a los cristianos. Él dice: si he derribado pastores, y ciertamente lo ha hecho. Pero ¿sabe por qué lo ha hecho? Porque se han confiado los pastores, creyendo que ellos, por los años que tienen en el evangelio, no pueden caer de la gracia. Y amados hermanos, yo les voy a decir una cosa: los leones y las fieras salvajes no se cazan a la fuerza, sino con estrategias, con trampas, ¿verdad? O sea, con engaños. Porque usted no puede ir a cazar un león a la fuerza. No lo va a lograr nunca. Pero ¿cómo lo puede cazar? Con estrategias, con trampas, con engaños. Y el animal va a caer en la trampa. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que un cristiano que está bien parado en las cosas de Dios no lo va a derribar a la fuerza. ¿Sí me escucha lo que le digo, hermanos? Satanás sabe que un cristiano que está bien parado en las cosas de Dios no lo va a derribar a la fuerza. Le voy a mandar un cristiano, otro que vaya y le pegue para que derribarlo espiritualmente, no lo va a lograr. Voy a levantar por ahí a alguien que lo insulte delante de todos los hermanos y para que se caiga, no lo va a lograr. Pero lo que usa el enemigo son estrategias en el pueblo de Dios. Mire lo que usó con este Goliat. La primera que usó fue el oponente. Pudo haber buscado a cualquier otra persona, pero tenía que impactar al otro rival. Y buscó el más grandote de todos. La Biblia dice que Goliat era un hombre preparado de guerra desde su juventud. Imagínese a Goliat, el tamaño primeramente, los brazos de Goliat, las piernas de Goliat, hermano. Yo me imagino que los pies de Goliat hasta polvo levantaban cuando caminaba. Bueno, porque allá no habían ceras como aquí, ¿verdad? Yo me imagino que cuando Goliat pasaba enfrente de todos, todos lo volteaban a ver así, mire. Porque miraban la altura. Mire, la estrategia que traía el diablo, la primera que usa el enemigo es la intimidación. Si algo le ha hecho al enemigo muy poderoso, es la intimidación. Ahora, escuche esto. Segunda estrategia que traía este gigante era las armas que usaba. Acuérdese que dice que traía una gran lanza como un rollo de telar. Su espada era grandísima, una gran coraza, casco y un gran escudo gigantesco. Dicen por ahí los estudiosos de la Biblia que las armas traían un peso calculadamente de 200 libras. Hermano, eso era impactante. Ver ese hombre alto y deje la altura, bien armado, hermano, con aquella gran lanza, con aquella gran espada y con aquella coraza y con aquella casco, hermano, y verlo de esa forma, yo me imagino un rostro así como furioso, con aquella gran barba, bigotote, grandote, y aquel hombre todavía cuando gritaba, hasta saliva se le salía por la boca de los gritos, porque era algo impactante. Satanás sabe cómo atemorizar al pueblo de Dios. Ahora escuche esto, hermano. ¿Qué más traía? El desafío. Mire, hermano, el oponente lo vemos en el versículo 4 del capítulo 17. Y salió un paladín, dice, grande estatura, de tantos codos y esto y lo otro. Las armas las vemos en el versículo 5. Y traía una jabalina y traía esto y traía lo otro. Y en el versículo 8 vemos algo que quiero que lo leamos. Primera de Samuel 17:8, ¿lo tenemos, hermano? Dice el versículo 8: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Algo así decía, más o menos, ¿verdad? Pero con más fuerza. Amén, hermanos. Y después dice en el versículo, estamos leyendo, ¿verdad? Escoged ahora entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ahí, hermano, lanzando ese hombre el desafío. Porque eso es lo que hace Satanás. Muchas veces Satanás ya venció al pueblo sin haber empezado a pelear, solamente con las amenazas. Oiga, hermano, el diablo te amenaza: te voy a quitar a tus hijos. Mire, hermano, cualquiera dice: ay, mis hijos no van a venir al camino de Dios porque los miro que cada vez más peor. Esa es una amenaza que el diablo te está lanzando todos los días. ¿Cuántos días más te seguirá lanzando la misma amenaza Satanás? 40 días y 40 noches. ¿Sabe, hermano, que cada día que pasaba el miedo crecía en el corazón de Saúl y en el del pueblo? Porque al apartarse Jehová de Saúl, también se apartó el valor. Cuando Dios se aparta de un cristiano, se le aparta la fe al cristiano. Con Dios se va el valor, con Dios se va la fe, con Dios se va la esperanza. Entonces el cristiano sin Dios queda solo, no tiene en quién creer porque está apartado de Dios. Por eso Satanás, hermano, se dio vuelo, se engolosinó y cada vez, hermano, se exhibía delante del pueblo y salía. Todos los días salía a lanzar el mismo reto, todos los días las mismas palabras, dice la Biblia. Escuche esto, hermano, el versículo 11 dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén, hermanos. Se turbaron, dice, al oír las palabras, y tuvieron gran miedo. Esta era la estrategia, la intención de Goliat al lanzar este desafío, hermano. Mire, porque él se equipó de una forma que cualquiera que lo mirara se atemorizaba. Ese hombre causaba temor, causaba miedo. Una persona que entre aquí con una navaja en la mano nos causa miedo, ¿sí o no, hermanos? Usted no se va a quedar sentado ahí. Se va a decir: ¿y este qué? Y peor si viene con unos ojos como maliciosos. y por ahí saca una navaja y viene cerquita para donde usted no se va a quedar ahí cruzado. Ay, soy cristiano, mira que aquí me quedo y que no tengo miedo. No, usted se va a poner alerta, ¿sí o no, hermanos? Ahora imagine que le saque un machetón como el que traía Goliat. Con un machetón de esos, hermanos, que a levantarlo, hermano, imagínese. Ahora, Satanás, eso es lo que usa, estrategias. Mire, estrategias. Ahora, lo que no contaba el diablo era con las estrategias de Dios. Porque el diablo tiene sus estrategias. Pero nosotros tenemos un Dios que sabe y conoce las estrategias del diablo. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Fíjese, dijo el diablo, con que me los tiene bien atemorizados con ese gran gigantón, ¿verdad? Sí, dijo el diablo. Mira cómo están, hasta el rey estaba con miedo, escondido, no quería ni dar la cara al gigante. Le dijo Dios al diablo: mira, ahorita te voy a ir a traer con quien vas a pelear. Y se metió entre todo el pueblo Dios y agarró un mocoso, hermano, de como de 15 años. Véngase, con este va a pelear. Y le sacó a David. Allá venía David con la ondita: mire, ¿a quién le pego en la cabeza? ¿A qué vidrio quiebro? ¿O qué hago? Le sacó a un mocosito sin armas. ¿Y qué pasa? Yo soy Goliat. Tráiganme con el que voy a pelear. Y le van trayendo a David, hermano. Yo me imagino que cuando vio a David, híjole, hermano, dijo: ya la ganamos. Dijo: es más, espérenme ahí. Les dijo: prepárenme una buena comida, porque ahorita esto, ¿qué me cuesta este mocosito? Dos patadas y unas cachetadas, ahorita vengo. Y ¿sabe qué? Se confió. ¿Qué me puede hacer ese muchacho? No, hombre, hasta le dijo: ¿y qué le dice? ¿Y acaso soy perro yo para que vengas con palos y piedras? No, yo no soy perro, te equivocaste. Te hubieras traído una cuerno de chivo, aunque sea una bazuca, porque vas a pelear con Goliat. ¿Cómo te vienes con las manos vacías, hombre? Pero ¿sabe qué? Es que la estrategia del diablo es intimidar al pueblo de Dios. Pero Dios le demostró que a los hijos de Dios no los intimida el diablo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios hubiera sacado otro del mismo tamaño, pero Dios es poderoso. Dios dijo: mira, con este flaquito te voy a dar en la torre, le dijo al diablo. Este mocosito que nunca ha peleado, nunca se ha puesto una armadura, este no sabe cómo dominar la espada, con este chiquitito te voy a dar duro, para que te des cuenta que los hijos de Dios no pelean con armas. Los hijos de Dios pelean por medio de la fe en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dale un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Con este te voy a dar. Mire, hermano, si el diablo, Dios trae al diablo como lo trae, con un flaquito de ustedes, ¿qué será con este gordito? Si lo trae como lo trae con usted, todo flaquito, ¿qué será con este gordito, hermano? Ah, fíjese lo que Dios puede hacer con alguien que cree en Dios. Lo que Dios puede hacer con alguien que ha dedicado su vida al servicio de Dios. Aquel no andaba, mire, vamos a ver, vamos a imaginarnos de un lado y el otro. Acuérdese que cuando viene el pleito, los boxeadores ahí dicen: vamos a pelear tal fecha. Y por un lado miran a este tirando golpes por acá, y de ahora del otro lado el otro también saltando la cuerda: voy a pelear en 40 días. Y ahí estaban los dos, uno por un lado, el otro por el otro lado. Y por el otro lado estabas Goliat tirando, cortando árboles, hermano. Los agarraba en los hombros y los tiraba por allá. Y del otro lado estaba, ¿sabe quién estaba? Saúl estaba en una piedra con la pierna cruzada, diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: escudo mío, en él confiaré. Él te librará de las manos de Goliat y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y el otro allá con los machetes, hermano. Y el otro allá haciendo con la arpita, salmos para la gloria de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Hijo de Dios no tiene miedo a malas noticias. El Hijo de Dios ha confiado en su Dios, y el que confía en Jehová jamás ha quedado avergonzado. Dale el aplauso y dale gloria a su nombre, hermano. No podemos confiarnos. Este mundo es engañoso, mentiroso. Satanás sabe cómo derrotar a los cristianos. Les dice: no van a poder, no la van a hacer. Pero el Hijo de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi casa y yo serviremos al Señor. Hay refugio en el camino de Dios. Torre fuerte es el nombre del Señor, y a Él correrá el justo y será levantado. Oiga, hermano, ya miro ese pleito yo, hermano. Y de repente aquel y le suena en la primera piedra. Sígase riendo, sígase burlando de David, sígase burlando, mofando. Amados hermanos, este Goliat a mí me dio una gran enseñanza. Amén, hermanos. Goliat me dio una gran enseñanza. ¿Cuál, hermano Jonás? ¿Qué enseñanza le dio? Pues casi nada. Menospreció a su adversario. Lo hizo en poco, lo puso en poco, porque pensó que no le podía hacer nada a ese muchachito. Amados hermanos, yo recuerdo en mi país, yo tenía un amigo bien peleón. Se llamaba Manfredo. Se llama, no sé, ojalá que esté vivo. Y ese Manfredo era bueno para los golpes, hermano. Se peleaba hasta con unos grandotes y los botaba. Siempre andábamos con Manfredo, mi amigo, para todos lados. Y ese Manfredo era, con todo respeto, era indio. O sea, era que como que indio, hermano, ¿cómo está eso? O sea, de esos indios, pues. Indio hondureño, no va a pensar que indio de otro país, no se me va a ofender. Era indio catracho, indio, hermano. De esos hermanos recios, fuertes, no le tenía miedo a nada. Y un día me recuerdo que andábamos nosotros bien cambiaditos, y viene el Manfredo y todos. Y pasamos por un grupito de otros que venían de frente de nosotros. Y nosotros, como buen mundano, piropeamos a las muchachas. Y el Manfredo hasta le hizo a una que pasó bien cerquita a la par. Y se para un muchachito. Fíjese, man. Pero no crea que un muchacho. Mire, Manfredo tenía alrededor de 16 años. El que se paró tenía 12 años. No le pregunté la edad, pero uno sabe más o menos qué edad tiene. Y se para el muchachito, se da la vuelta y voltea a ver a mi amigo. ¡Ay! Le dice: vuélvele a hacer lo que le hiciste a mi hermana. Vuélvele a hacer lo que le hiciste a mi hermana. Y nosotros nos empezamos a reír, porque Manfredo se quedó asustado, como quien dice: ¿y este qué? Y cuando lo vio, dijo: ¡ah! Este, unos sopapos y unas patadas voladoras que me lo he hecho. Y le dice Manfredo: ¿a cuál de las dos quieres que le dé el besito? A la que tú quieras, le dice. Y se le acerca Manfredo. Y las muchachas bien confiadas: ahí está mi hermano, me va a defender. Una ratita, hermano. Y viene y le hace Manfredo. Le hace a la muchacha. Y solo le hace el chiquitito, se le pone cerquita a Manfredo. No sé cómo se le enrolló, hermano. Cuando menos ya lo tenía en el suelo. Y solo le hizo así. ¡Pum! Salió aquel con la nariz toda quebrada, reventada, llena de sangre. Y le dijo: vuélvele a tirar otro. Ya no más. Porque Manfredo pensó que por ser chiquito no le iba a hacer nada. Era karateca el niño, hermano. Era, y todavía se paró el muchacho y le hizo así. Le dijo así, le hizo así. Y dijo Manfredo: no, hombre, si ya me reventó la nariz. Y nosotros le decíamos: vaya, dale otro besito a la muchacha. A ver, nunca menosprecies a tu enemigo. Ay, es que lo miro chiquito, ¿qué me va a hacer? Con un abracito que le dé, un besito que le dé, un cigarrito que me eche, una cervecita, ¿qué tiene de malo? Eso no me va a afectar. A ver, al ratito te van a quebrar no la nariz, la trompa. Porque el diablo pega, y cuando pega, pega, hermano. ¿Por qué cree que vienen unos hermanos todos golpeados? Y dice: ay, hermano, ya casi no quería venir al culto. Allá lo tenía todo enrollado el diablo, con una enrollada que le pegó. Sí, porque pensó que un día que no viniera al culto no le iba a afectar. Con un ratito que se escapara allá al mundo no le iba a afectar. Una idita al cine no pasa nada. O una salida a pasear con los amigos que no son cristianos no me va a afectar. Textear con esta muchacha no me va a hacer daño. Solamente le voy a hablar de Cristo, que versículos de la Biblia, así dicen los hermanos. Y empiezan con versículos de la Biblia. Después dice: ¿tienes novio? Le estás mandando a decir que eres cristiano y que el otro. Y después viene: ¿tienes novio? No, de veras no tienes novio. Están ciegos los hermanos. Y ahí viene, cuando menos se acuerda, hermano, ahí vienen hasta con el niño a presentarlo. ¿Sabe por qué? Porque pensaron que eso tan pequeño no les iba a afectar. ¿Sí, hermano? Pensaron que cosas pequeñas. Mire, nunca andes menospreciando al enemigo. Nunca menosprecies a tu oponente, porque te puede dar una lección grande. Siempre, hermano, que los que han caído, han caído por confiados, porque creyeron que porque ellos leían la Biblia, que ellos iban todos los días a la iglesia, que tenían una posición en las cosas de Dios, el pecado poquito que hacían no les iba a afectar nunca. Mira, hermano, nunca permitas que Satanás te haga que te confíes, porque Satanás es astuto, hermano. Mire, lo primero que le dijo a Eva fue: mira la fruta, fíjese, ¿qué te puede hacer daño esa fruta si hasta bonita está? ¿En qué te puede afectar una mordidita a la fruta? Y le dice: lo que pasa es que Dios sabe. Mire, algo, el diablo sabe cómo trabajar, el diablo sabe cómo engañar. Por eso él se llama el engañador, el padre de toda mentira. Él sabe cómo involucrar en el pecado a los hijos de Dios. Él sabe de qué forma envolverlos. Amados hermanos, el diablo es como la araña que teje su telaraña, y la mosca anda volando. La mosca pasa cerca de la telaraña, no pasó nada, pasé cerca, no me hizo nada. Pero llega el momento que se pega, ¡pum! Cuando se pega en la telaraña, la mosca dice: oh my God, dice. Bueno, si es americana, ¿verdad? Dice: oh my God, what happened? Y que se empieza a mover la mosca. Y cuando se empieza a mover, hermano, se desespera y quiere salirse. ¿Sabe qué pasa? Más se pega. Y que le da la vuelta, más se enrolla. Y después viene la araña bien feliz de la vida. Mira, solo le hace pss, porque de atrás traen el poco. Lo termina de enrollar bien enrolladito. Y ahí está la mosca. Yo pensé que esto no me iba a afectar. Yo pensé que no me iba a hacer daño. Yo pensé, por andar pensando. Eso le pasó a Goliat, por andar pensando que le iba a ganar a David. Miren lo que le pasó. Fue pedradón en la frente, hermano. Dijo: a ver, y ahí ahorita te voy a vencer, le dijo. Y David solo sacó una piedrita, miren, una piedrita, hasta le estiró así, miren. Y le empezó a hacer. Cuando de repente, ¡flash! Mire, hermano, yo creo que ni tiempo le dio de poner el escudo ni de nada. Porque el diablo no te va ni tiempo ni de que le hables al pastor. No te va a dar tiempo ni que leas la Biblia. No te va a dar tiempo de nada el diablo. Cuando menos acuerda, paz. Mire, no estoy diciendo que David era el diablo. Lo que estoy diciendo es que Goliat nos enseña. Mire, hermano, ¿usted para qué quiere aprender en su propia cabeza? Yo cuando veo pastores caer de la gracia, porque han caído lamentablemente, ¿sabe qué hago yo? Yo agarro de lo que ellos hicieron y digo: eso le pasó por hacer eso, entonces yo no lo hago. ¿Sí me entiende, hermano? Pero hay quien quiere decir, no, es que yo nunca he caído, yo nunca he experimentado y yo creo que a mí no me va a afectar. Mire, hermano, pastores como este hombre, Jimmy Swagger, que la unción saltaba por la tele, hermano. Era una unción terrible, hermanos. Se paralizaba el mundo cuando ese hombre predicaba por la tele. Era una unción poderosa. Pero que había un demonio llamado lujuria. Y él todavía se disfrazaba, se ponía su ropita, gabardina y todo, escondidito. Decía, una salidita a ver las muchachas no me va a afectar. Y decía este, yo soy sabio, soy predicador. Yo no me voy a meter con las hermanas, porque las hermanas me pueden delatar. Mano, no sabía que salía por la tele el hombre, mano. Se cuidaba de los 20 que lo miraban ahí y no se cuidaba de los millones que lo miraban por la tele. Cuando de repente por ahí la mujer con la que se acostó le dijo, yo te conozco a ti, le dijo. Tú eres el predicador famoso. Yo no soy. Me parezco, pero no soy. Ya me voy, toma hasta 200 más. Y salió corriendo. Este era el pastor, decía. ¿Y qué pasó, amados hermanos? Yo le voy a decir una cosa. Por andar menospreciando, decía, en la iglesia no puedo pecar, me voy a ir afuera. Hay quien está esperando los papeles para irse a pecar al mundo. Bueno, aquí no, ¿verdad? Allá afuera la gente está esperando los papeles. Nomás me saca los papeles, voy a ir a buscar a aquella novia que tenía allá en mi país. Voy a ir a buscar a aquella otra que estaba bien bonita. Y hermano, solo están esperando. Mira, hermano, Satanás sabe cómo hacer que alguien caiga. Tiene sus estrategias. Pero el Hijo de Dios, hermano, confía en su Señor. El Señor sabe que uno no puede. David sabía, Dios, ¿usted cree que Dios sabía que David no podía derrotar al gigante? David no podía, hermano. David no podía. Pero Dios sabía que Dios en David sí podía. Porque lógicamente, vamos a usar la lógica, ¿qué puede saber un muchacho de guerra si nunca ha peleado? ¿Usted cree que Dios no sabía que Gedeón no podía libertar a los israelitas? Dios sabía. Gedeón estaba escondiendo el trigo para que no se lo robaran los madianitas. Él no, nunca había agarrado una espada ni nada. Y cuando Dios se le acercó a través del ángel, le dijo, hombre forzado y valiente. Gedeón voltea a ver para atrás y dice, you talking to me? Así es la cosa. Le está hablando conmigo. O le dijo, what are you talking about? Híjole, mano. Está mejor así, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Esforzado y valiente. ¿No ves que estoy queriendo esconder? Dios sabía que este hombre no estaba preparado para la guerra. Pero Dios sabía lo que podía hacer a través de ese hombre. Mire, hermano, tú no estás preparado para enfrentar a Goliat, ni mucho menos al enemigo. Pero Dios sabe que Él en ti, tú eres más que victorioso. Dios sabe que si Dios pelea por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque más poderoso es aquel que está conmigo que el que está allá afuera. Porque el que pelea conmigo se llama Jesús y es varón de guerra. Varón de guerra es el Señor. Él no ha perdido ninguna batalla. Él es el Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Todo es que te decidas a pelear, hermano. Tú tienes que sacar. No es el diablo el que te tiene que atormentar a ti. Eres tú el que tiene que atormentar a Satanás en el nombre de Jesús. Todo es que te decidas. Y con esta me despido, fíjate. Había una vez un gato. Hijo, yo pensé que iba a hablar de alguien. De un gato. Un gato nos va a la última lección. Ese gato pasaba siempre por una calle donde había un perro. Y el perro le pegaba unas carreras, hermano, al pobre gato. ¡Miau! Y saltaba el gato por aquí, saltaba por allá, por todos lados. Y el gato, el perro se sentía muy valiente porque hacía correr al gato. Y un día, hermano, que vienen y esa calle la cierran porque van a construir por ahí una tienda. Y bloquearon la calle. Y el perro cuando vio que estaban bloqueando le hizo ya va a venir el gato. Y viene el gato de vuelta pasando. El gato no vivía ahí, vivía en otro lado. Y dijo el gato: voy a ir a buscar comida. Siempre hay, lo único que está el perro ahí, pero siempre me lo he esquivado, hoy me lo esquivo también. Y se fue el gato, mire. Y el perro no hacía ni ruido. Y dejó que pasara el gato. Cuando mira que pasa el gato, el perro se le pone, ¡ñau!, le hace el gato y sale corriendo, amados hermanos. El gato se saltaba por aquí, se saltaba por allá, hasta que llegó el momento que miró que la pared estaba cerrada. Y el gato vio que no había escapatoria. ¿Sabe qué dijo el gato? Dijo el gato: aquí lo único que me va a tocar es enfrentar al Goliat, es enfrentar al enemigo. Y el gato, cuando se vio acorralado, se armó de valor, hermano, y empezó a hacerle así, mire. ¿Usted ha visto los gatos cuando están enojados, hermano? Se encorvan, ¿verdad? Y voltea a ver al mire, le sale, usted mira las manos del gato, le salen unas uñas, ¿de dónde? Yo no sé, hermano, pero le salen unas uñas entre medio de los dedos, largas. Pelan los dientes así, miren. Y cuando el perro, guau, guau, guau, guau, guau, y más se encorvaba el gato. Y cuando vio que el gato dijo: aquí va a haber pleito, dijo el gato, ¿verdad? Y aquel lanzándole el reto, guau, guau, guau, guau, le decía. Y el gato, miau, miau, miau, miau, miau. Y fíjese, hermano, y dijo: aquí no hay de otra, vamos a enfrentar. Es que, hermano, va a llegar el momento que Dios te va a tener que acorralar, que no vas a hallar salida a los problemas. Se te va a venir todo encima. No vas a poder. Ya le pedí aquí, ya le pedí allá. Y Dios te va a cerrar todo para que enfrentes al enemigo. Como siempre has tenido cómo huirte, pero Dios va a llegar el momento que te va a laquear todas las puertas. Y lo único que te va a tocar es encomendarte a Dios y confiar en Dios. El gato dijo: mi modo, llegó el momento, hay que enfrentar el pleito. Y cuando el perro, por más que le ladraba, mire, y el perro se le movía por un lado, se le movía por el otro, y a ver, tanto que se le movía, y el gato lo esperando, nomás se acercó tantito, el perro le hizo el gato, ¡zas!, le aruñó la nariz, hermano. Y el perro, cuando vio que la cosa estaba, se fue corriendo. Porque mire, no es el tamaño del problema. ¿Usted ha oído eso? Que los ratones, los elefantes le tienen miedo a los ratones, hermano. Yo he visto hermanos que se les pasa un ratón, ¡ay!, brincan, se suben a la mesa, y hay un ratoncito, una cosita de esas, hermano. Es más, ni peleando anda, nomás pasó. Dice, no está en el tamaño del oponente. Goliat era grande, David era chiquito. Lo que es, lo grande no es el tamaño, es lo que hay dentro de uno. Amén, hermanos. Lo grande de un cristiano no es el tamaño, es el Dios que vive dentro de nosotros, que es un Dios grande y poderoso. Y ese es el que nos da la victoria y nos saca de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre, hermano. No está en el tamaño del problema, está en el tamaño de tu Dios. Amén, hermano. No veas el tamaño del problema, ve el tamaño de tu Dios. Amén, hermanos. Veas qué gran problema. Y ya te diste cuenta el tamaño del Dios que sirves. ¿Será más grande el problema que el Dios que nosotros tenemos, hermano? ¿Será más grande la necesidad que el Dios que tenemos? No, amados hermanos. ¿Será más grande la enfermedad que el Dios que tenemos? No, porque Dios es poderoso. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Todopoderoso. Póngase de pie y dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Nunca menosprecies a tu enemigo. Véngase esta noche, hermano. Vamos a pasar al frente.